canción y todas esas cosas. Fabio estuvo muy pendiente de usted, preocupado. Tan bello. Miguel Ángel Rivas. Rivas desde Mérida dijo que usted, ¿por qué no lo invitó? No le avisó que estaba en Mérida. Y él decía que usted estaba en Mérida, yo no sé. Por ahí, por ahí andamos. Ajá, él dijo que porque usted no le avisó, que él la quería invitar a comer helados. Y usted se hizo la loca, como dice, y no le avisó a Miguel Ángel, que se puso como bravo. Es un pesar, entonces. Como bravo. Yo, bueno, yo le defendí. Un helado de por medio es un pesar. Yo la defendí a usted. Yo le dije, mire, yo de verdad no tengo las coordenadas. ¿Dónde está Jessica? Si usted la vio por ahí, bueno. GPS se lo llevó, sí, desactivado. Lo desactivó, pero él juró haberla visto allá. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, Miguel Ángel, son las vacaciones de Jessica, ella asumirá sus vacaciones con gusto y eso, y a lo mejor no lo vio, pues no lo reconoció. Es probable. Probable, porque no lo conoce. Uno no le, ¿verdad?, ve el rostro a los usuarios, hay que hacer algo para cambiar eso. Que nos mande una foto, pues. Y así cuando Jessica vaya otra vez a Mérida, lo identifique y, bueno, se va a comer el helado de Miguel Ángel, con Miguel Ángel Rivas. Son las 8:06, vamos a arrancar este programa dándoles las vías de comunicación: 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Y vamos a arrancar con comunicaciones directas para abordar desde tempranito algunos temas. Así que vamos a hacer una primera llamada y estamos intentando contactarnos hacia Francia, pero vamos a estar haciendo un reporte particularmente sobre una situación que se está viviendo en Gran Bretaña, que está decidida ahí a construir un muro contra los migrantes en Calais. Ahí yo veo que estamos conectados, vamos a ver si tenemos audio en directo ya, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta primera comunicación bien tempranito acá desde Caracas, Venezuela, hacia Francia. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y las buenas tardes a Luisa María González. Ella es corresponsal de Prensa Latina en Francia. ¿Cómo está? Bienvenida a la Radio del Sur en Venezuela. Sí, buenas tardes. Buenos días para ustedes. Muchísimas gracias. Todo bien por acá. Como comentaban, el Reino Unido comenzará este mes a aplicar un paquete de medidas anti-inmigrantes, principalmente con la construcción de un muro en el norte del puerto francés de Calais, según indicó el secretario de Estado de Inmigración británico, Robert Godwill. Según el principal encargado del tema migratorio en suelo británico, la medida de Calais busca impedir que migrantes y refugiados suban a los camiones que transitan la zona para llegar al Reino Unido. Es necesario recordar que miles de indocumentados ocupan un campo de refugiados y de migrantes en Calais, conocido como la jungla por sus precarias condiciones, con el objetivo de cruzar hacia el Reino Unido a través del Eurotúnel que atraviesa el Canal de la Mancha. La seguridad en los puertos está aumentando gracias al equipamiento, aseguró Godwill en alusión al paquete de medidas antimigratorias que dispone de un fondo de 20 millones de euros recientemente acordado entre los gobiernos de Reino Unido y Francia. Ahora vamos a empezar a construir un muro como parte del aumento de la seguridad de la zona. La valla ya está hecha, pero ahora hace falta un muro, dijo Godwill, sobre una decisión que ha despertado muchísima polémica tanto en Francia como en el Reino Unido. En un inicio, la estructura tendrá cerca de 4 metros de altura y su extensión será de alrededor de 1 kilómetro y cubrirá ambas partes de la carretera de Calais para impedir que los migrantes puedan tener acceso a los camiones o a los diferentes vehículos que atraviesan el Eurotúnel. La conclusión del citado muro entre Francia y Reino Unido es una de las más recientes y cuestionables medidas proyectadas por la Unión Europea para frenar el flujo migratorio procedente de países en guerra como Irak, Siria, Afganistán, entre otros. La situación en Calais se hace cada vez más compleja, según han alertado las fuerzas de seguridad francesas que custodian el lugar, y se estima que ya son alrededor de 10 mil los migrantes que están viviendo en este campo en condiciones muy precarias. Por otro lado, la población expresa cada vez más su rechazo a este campamento que se ha instalado irregular y exigen su desmantelamiento, pues opinan que eso les trae problemas de seguridad y de delincuencia para su vida diaria y fragiliza además la economía de Calais. Ahora, María, Luisa María, quisiera también consultarte porque se está diciendo que la construcción de ese muro está costando 1.9 millones de libras y que además lo van a hacer rapidísimo. Se habla que en menos de un trimestre ya estaría lista esta construcción. No hay reclamos, digamos, por parte del pueblo británico que también pudiera decir, epa, sería necesario que este dinero lo destinásemos a otras cosas. Bueno, por el, es posible que siempre desde los sectores más conscientes y más inclinados hacia la izquierda existan este tipo de inquietudes, pero realmente la mayoría de la población británica ha expresado en los últimos tiempos un sentimiento bastante antimigrante, y de hecho el voto a favor del Brexit, es decir, el reciente voto en el Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea, que como todos conocimos sucedió un referendo en junio, tiene que ver en gran medida con el tema de los migrantes, porque al pertenecer a la Unión Europea, el Reino Unido está obligado a tener fronteras abiertas por formar parte del estado del espacio Schengen, y dada la existencia de un clima predominante contra los migrantes, esta es una de las razones que llevó a las personas a votar por salir de la Unión Europea, es decir, para no tener que tener las fronteras abiertas a la entrada de migrantes. De cualquier forma, siempre hay desde la izquierda o desde sectores más comprometidos con la lucha social manifestaciones de descontento y de rechazo a estas iniciativas en el suelo británico y también en el suelo francés. Sobre todo el Partido Comunista Francés ha expresado que estas no son las maneras apropiadas para hacer frente al flujo de refugiados, al flujo de migrantes, que hay que buscar otras formas de acogerlos y que no sea este rechazo que los ponen, además, a estas personas que hacen viajes larguísimos en una situación humanitaria muy, muy precaria. Queremos aprovecharte, Luisa, porque hemos estado leyendo que mañana en Atenas, Grecia, se va a estar realizando una cumbre de los líderes de los países del sur de la Unión Europea. Entre ellos está España. Hay varios temas importantes. Entre ellos se va a abordar, ¿no?, la situación de los migrantes. No sé si tienes detalles de esa cumbre. Sí, sí, tenemos por acá por Francia detalles, porque precisamente hoy el vespertino francés Le Monde publicó una entrevista con Alexis Tsipras, que es quien está convocando esta cumbre que se debe de celebrar mañana para los países de la Europa Mediterránea, es decir, Francia, Italia, España y por supuesto Grecia, los países que tienen costas en el Mediterráneo. Y el asunto que al parecer Tsipras tiene pensado abordar durante esta cumbre es la profunda crisis que azota a Europa, según su opinión. Dijo asimismo hoy a Le Monde: Europa vive una crisis profunda y es como un sonámbulo que camina hacia un acantilado, alertó hoy el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, en esta entrevista que les comento con el vespertino francés Le Monde. Al argumentar estas advertencias, el jefe de gobierno señaló que existe una confluencia entre crisis de refugiados, de la cual estábamos hablando, crisis de seguridad, amenaza terrorista y crisis económica, lo que configura un panorama alarmante para la región. El político fustigó las inequidades actuales entre el norte y el sur de Europa. Hoy tenemos un norte que acumula los excedentes y un sur que sufre grandes déficits. No existe una convergencia europea cuando se mantienen tales disparidades, afirmó Tsipras. Asimismo, estimó necesario limitar las políticas de austeridad aplicadas en una buena parte de los países europeos como forma de combatir el desempleo y de respaldar el crecimiento. Estimó Tsipras que si nosotros no damos la prioridad al empleo, Europa está amenazada de descomposición, con otros posibles referendos de rechazo a la Unión Europea, como el que sucedió en el Reino Unido, y con gobiernos antieuropeos en el propio seno de la Unión. En referencia a su país, al estado de a Grecia, el primer ministro señaló que las cosas mejoran poco a poco, pero consideró muy necesario que los socios comunitarios acepten aliviar la deuda de esa nación. Si ellos rechazan avanzar en este tema, entonces será muy difícil para mi país volver al crecimiento, estimó Tsipras. En medio de la crisis económica que azota Europa en los últimos años, Grecia fue una de las naciones que recibió un rescate por parte de las instituciones comunitarias y del Fondo Monetario Internacional a cambio de la aplicación de fuertes medidas de austeridad. Ello implicó un recorte del gasto público que provocó un alza drástica del desempleo, la caída de salarios y pensiones, así como el deterioro de los servicios sociales como la salud y la educación. Bueno, Luisa María, te mandamos un abrazo, agradecemos sí. Este contacto para la Radio del Sur y esperamos seguir manteniendo este tipo de reportes para mantener bien informados a los usuarios y usuarias. Un placer, muchísimas gracias. Buen día para todos. Ahí estaba Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina desde Francia. Bueno, primero, ese tema, Jessica, ¿cómo sigue Europa construyendo muros, construyendo ese tipo de espacios, ¿verdad? Que no son de paz, que son espacios de represión, de xenofobia, y que además hacen grandes inversiones, ¿eh? En vez de, como tú bien le consultabas a la corresponsal de Prensa Latina, bueno, ¿y por qué no se invierte ese dinero en otro tipo de acciones sociales, de ayuda, de acompañamiento? Bueno, no, porque lo que realmente quieren los países, o los gobiernos, no los países, los gobiernos de Europa, es protegerse de la situación que ellos mismos han generado con los migrantes. Es decir, llevan guerras, llevan invasiones, saqueo de sus territorios, luego estos hombres, mujeres y niños necesitan, producto de esas guerras y de toda esa situación lamentable que viven, desplazarse a otros países, por lo general hacia Europa, y le cierran las puertas, los masacran, ¿no? Eso no sale en las noticias, pero las fuerzas de seguridad de los países han estado siendo muy contundentes en el accionar con disparos directos a esos migrantes que se acercan a las líneas fronterizas, les ponen vallas y ahora los muros. Lo más asqueroso de todo es que el gobierno ha dicho que, bueno, el muro va a ser de cemento para que sea difícil de escalar, pero va a colocar muchas plantas y flores para reducir el impacto visual, ¿no? Ay, qué lindo. Fíjense lo de su mano, ¿no? Este tipo de declaraciones, un muro que además está costando casi 2 millones de libras y que además prometen que antes de diciembre ya van a estar estrenándolo, construido en una zona donde además se está haciendo es para proteger a los camioneros, ¿no? O sea, por esa autopista pasan los camiones y dicen que, bueno, los inmigrantes se ponen a buscar comida cuando el camión es de comida, o intentan pedir la cola cuando se trata de querer salir, ¿no? De esa zona, un lugar donde hay casi 9,000 inmigrantes, y bueno, toman este tipo de medidas. Lo más lamentable, y lo comentaba allí Luisa María, es que buena parte, ¿no?, de la población de Gran Bretaña esté apoyando este tipo de decisiones con un carácter tan fascista. Exactamente. Bueno, y mañana hay que estar pendientes, vamos a intentar también llegar el día de mañana a esa cumbre de alguna manera. Grecia ha organizado esa cumbre de países del sur de la Unión Europea para mañana, 9 de septiembre. Van a estar invitados España, Chipre, Francia, Malta, Italia y Portugal, que ya han confirmado su participación. Van a abordar toda la situación económica de esta zona, el desarrollo económico, la crisis de los refugiados. Dicen que van a abordar la defensa del acervo social europeo, y bueno, ya más adelante, en las próximas horas, tendremos más detalles de esa cumbre. Pero nuestro compañero y amigo Ibai Arvideaza, que es periodista y que vive en Grecia, ha estado en algunas oportunidades acá en la Radio del Sur conversando sobre el tema de los refugiados, dice lo siguiente: que Mariano Rajoy ha aducido que está en funciones, ¿no?, como presidente, aunque no tiene el cargo de presidente, hecho que no evitó su viaje al G20, y dice que está en funciones y que no puede asistir a la cumbre de mañana, porque él, y que supuestamente está ejecutando acciones presidenciales en España, va a ir, sí, el secretario de Estado para la Unión Europea de España a ese encuentro. Así que ojalá mañana podamos hablar con Ibai sobre esa reunión que se va a realizar en Atenas, Grecia. Bueno, hay que estar pendiente de eso, y pendiente también, ¿no?, de España, porque ellos también están allí tambaleando, pero han sido uno de los países que más han fijado postura también en cuanto a este tema, ¿no?, sobre todo de la denominación crisis de los refugiados. Pero bueno, 8:19 de la mañana, regresamos de continente europeo a Venezuela, también para hacer un repaso sobre las informaciones más importantes del día de ayer. Seguramente la mayoría de nuestros usuarios pudo ver al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien estuvo presente en un acto de graduación de 2,196 egresados de programas de formación nacional de servicio policial durante el periodo 2015 de esa creada por nosotros, Universidad Experimental de la Seguridad. Allí estuvo haciendo distintas declaraciones el presidente Nicolás Maduro. Entre ellas informaba que en los próximos días va a ser presentado ante el país un plan para retomar el proyecto original de lo que realmente era y debía ser la Policía Nacional Bolivariana. tenemos que retomar el proyecto original de sistema policial pensado y diseñado por el arquitecto universal de la Revolución Bolivariana, nuestro comandante Hugo Chávez. Una policía de alta preparación científica y profesional. Una policía eminentemente preventiva, popular. Ustedes se deben a un pueblo que sueña en tener un sistema policial del mayor nivel. Una policía eminentemente comunitaria, comunal. Tenemos que volver a la comunidad, a los barrios, allí adentro, y hermanarnos con las organizaciones sociales. Por eso le he pedido al ministro Néstor Reverol Torres que en 30 días me presente un plan para retomar la visión y el impulso original de la Policía Nacional Bolivariana, y que vaya con sus conocimientos al encuentro del pueblo y a la construcción de un nuevo sistema de protección y seguridad para nuestro pueblo. Bueno, no, una revisión profunda de lo que es esa Policía Nacional Bolivariana, que como bien decía el presidente Nicolás Maduro, tiene que reactivarse realmente con la ética, con la moral, los valores, ser una policía que reivindique esa estructura de protección, de acercamiento, de atención a la ciudadanía, entendiendo que, bueno, la policía, lo estábamos comentando mientras escuchábamos al presidente Maduro, la policía la constituye el mismo pueblo llano, pues, la clase obrera, ¿no? También la policía es clase obrera. No hay un burgués policía. No va a haber nunca un burgués policía. Entonces, hay cosas desde nuestra constitución como sociedad que nos llevan también a evaluarnos, ¿no? Esos chamos, esas niñas, niños que van creciendo en nuestras comunidades deben estar desde sus hogares siendo llevados por el camino de la verdad, de la bondad, del amor, del compromiso, del respeto, ¿no? Porque a la hora de la verdad, cuando esos chamos y esas chamas les corresponda asumir alguna tarea dentro de la sociedad, por ejemplo, ah, mamá, yo quiero ser bombera, policía, yo quiero ser doctor, o quiero ser periodista, o no sé, o quiero irme al campo a sembrar. Bueno, tiene que estar lleno de valores, si no, pasan cosas como la que hemos estado comentando siempre, de esos antivalores que se siembran desde el capitalismo y se siembran porque, bueno, la estructura social se desvirtúa, ¿no? Toda la sociedad se desvirtúa y genera este tipo de situaciones. Por eso la evaluación del presidente Maduro, que también en medio de todas esas reflexiones, Jessica, no sé si quieres aprovechar para comentar algo, en medio de esas reflexiones hablaba de atacar el culto a la violencia, ¿no? Sí, precisamente creo que ese concepto de una policía preventiva encierra precisamente eso, ¿no? Atacar el culto a la violencia, pero además, bueno, ir consolidando otras maneras de protección integral. Hacía allí mucho énfasis el presidente Nicolás Maduro en la necesidad de tener una policía que tenga autoridad ética y moral, y eso pasa mucho, ¿no? Con distintos funcionarios, uno dice, bueno, ¿qué moral tiene este tipo para pararme a mí, para pedirme la cédula, para decirme cualquier cosa? No, uno siente que no hay allí una capacidad de respetar, ¿no? A determinados funcionarios, y eso tiene que cambiar, y eso cambia, bueno, cuando los cuerpos adquieren realmente una ética, una moral que te permite a ti como ciudadano sentir realmente no temor, sino respeto, ¿no? Y además que tiene que ser mutuo allí con esas figuras. Así que, bueno, el presidente lo pedía el día de ayer, incluso le dijo al ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, que en 30 días quería ese plan de reestructuración de la policía y que, bueno, se pueda consolidar entre 2016 y 2018 una nueva Policía Nacional Bolivariana. Y además, bueno, resaltaba, ¿no?, que esa fue una idea del presidente Chávez, y además surgió, ¿no?, en medio de un país que le tiene mucho temor, digamos, a estos cuerpos, precisamente porque están plagados o estuvieron durante muchos años plagados de distintas irregularidades, ¿no? Entonces, así como los pueblos del sur le temen mucho a la figura del militar, ¿no?, nosotros también tenemos como cierto rechazo a la figura del policía, y por eso se buscó toda esta transformación y se creó también esa universidad, que además es un proyecto hermosísimo, porque la Universidad Experimental de la Seguridad es un proyecto hermoso, ¿no? Realmente lleva toda una formación de distintas aristas a todos los cuerpos, a todas las personas que se van a dedicar a formar parte de los cuerpos policiales de nuestro país. El presidente también el día de ayer decía, ¿no?, que van a tener garantizados todos los recursos, los aprobaba para la adquisición de nuevos vehículos, nuevo armamento y también todas las herramientas que ellos requieran para sus tareas de seguridad. quiero aprobar un conjunto de recursos para que muy pronto procedamos a comprar y a distribuir nuevo material de vehículos, unidades vehiculares, armas, chalecos antibalas y toda la logística necesaria. Voy a aprobar los recursos en dólares. Gracias a Dios, la patria tiene sus dólares bien cuidados, a pesar de la caída de los precios petroleros. Ha aprobado 25 millones de dólares para comprar el armamento, los chalecos y el vehículo necesario para nuestra Policía Nacional Bolivariana. Ha aprobado. Bueno, ahí está parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros. Escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía mensajes de texto tradicional o el WhatsApp, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Ya al volver leeremos sus mensajes, han llegado varios mensajitos por acá. Por ejemplo, dicen acá: buen día mis bellas, saludos, yo en la vía para Maracay a la actividad del Congreso de la Patria, capítulo Clac, besos, nos mandan por acá. Y también dicen: feliz y dulce, maravilloso día, amigas, para denunciar a los bachaqueros acá en Calabozo Guárico, pues hay complicidad de la alcaldía y la SUNDE, se hacen las denuncias y no pasa nada, ellos siguen vendiendo como les da la gana. Es Moisés Castillo, gracias por ese buen programa. Mientras tanto, y por si acaso, las felicito, muchachas, venceremos. A la pausa, escuchamos. Fabio nos pidió, ayer Carlos le hizo una a Fabio, nos pidió a Benito Quiroz, que estamos buscando para ayudar también a Mercedes Medina. Le estamos consultando a los usuarios qué músicos le gustaría escuchar en los programas especiales. Y él dijo: a mí me han hablado de Benito Quiroz. Bueno, hoy está el pueblo católico celebrando a la Virgen del Valle y nos vamos a ir con un galerón, con música de Oriente. Y entonces ayer Carlos le puso Benito Quiroz, pero y que la mujer del... ¿cómo se llama? La mujer de la radio. La mujer y la radio, el tema era de despecho total. Sí, a Fabio le pusieron eso. Hoy no se lo vamos a poner porque está llegando Jessica, ¿verdad? No es justo que le pongamos un tema así tan triste. Mis vacaciones no le cancelé ninguna renta a Fabio. Se da cuenta, y sigue escribiendo. Bueno, a lo mejor le pasa la cuota esta semana. Pero a Fabio la vamos a dedicar, pues, el gallo Sambo con el rey del galerón, Benito Quiroz, de Venezuela. Se arrebate por un... ha ganado. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Sonidos que nos identifican. Que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Ahora es tiempo de compromiso. Es tiempo de lucha. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestro pueblo ha estado ahí expectante, pendiente de las luchas, cada uno de nosotros consciente del rol que nos toca. Nuestro liderazgo en la calle, por instrucciones del hermano Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela está en la calle, la Dirección Nacional está en la calle, los gobernadores están en la calle, los compañeros alcaldes deben estar en la calle, los diputados, los concejales, acompañando a un pueblo en una batalla que hay que dar. Hoy nosotros debemos decir que nuestro pueblo es un gran batallón que se llama Vencedores de la Patria. Hemos derrotado una fase de un golpe de Estado. Nadie se descuide. Ellos van a seguir con su plan. Ya dijeron, y debemos estar pendientes, que van a ir a un paro de 6 horas o a una protesta, luego a una protesta de 12, luego a una protesta de 24 horas. Y luego nos imaginamos que van a convocar a un paro nacional. Preparémonos para dar la batalla. Empresa que se pare, empresa que debe ser tomada por el pueblo. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Hablando de neoliberalismo. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri está aplicando un duro paquete neoliberal. Le pagaron a los fondos buitres con la promesa de que lloverían las inversiones. Pero, ¿qué ha pasado después? Que nos responda la expresidenta Cristina Fernández. No solamente no vinieron los dólares, sino que después de haberle pagado a los buitres, estamos con la caída industrial más importante desde el default y además arañando una desocupación de los dos dígitos, que es el número más alto de los últimos 10 años. Fíjate, retrocedimos macroeconómicamente en términos del producto industrial. 14 años, etapa post-default, etapa pre-kirchnerista. Y en materia de ocupación, retrocedimos una década entera. Hablando de neoliberalismo. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Maracaibo, 107.7, Estado Zulia. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso, si acaso. 8:33 de la mañana, regresamos con más de Mientras Tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Hoy hay participación, Jessica, de Venezuela en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Ayer fue la inauguración de los Paralímpicos. Hay que prestar la atención también a estos juegos, que son, desde mi punto de vista, uno de los más bonitos, ¿no? Porque son compañeros y compañeras que han superado cualquier dificultad física, mental, estructural, ¿verdad?, el ser humano, y han podido ejecutar esa formación deportiva, ¿no? Y Venezuela va a estar hoy a las 9 de la mañana en judo con Marco Falcón como representante, que se va a enfrentar a Osvaldo Bareisky en esa fase eliminatoria de los 66 kilogramos. También atletismo, Jessica. En atletismo vamos a tener a 4 atletas: Greilis Villarroel, Edixon Pirela, Luis Paiva y Yescarly Medina. Van a estar primero a las 10 de la mañana y luego en la tardecita después de las 5 se van a realizar las otras competencias. Pero también tenemos representación en natación y en tenis de mesa. En natación, Belkis Mota en las eliminatorias del 1 de los 100 metros mariposa, la primera eliminatoria de los 100 metros mariposa. En tenis de mesa a las 4:20 de la tarde, Exxon Gómez contra el turco Nesin Turán en esas preliminares del individual masculino clase 5, y luego Denis Martínez contra el húngaro Peter Palos en las preliminares del individual masculino clase 11 a las 6:20 de la tarde. Así que todo nuestro abrazo a estos 8 atletas venezolanos que están en los Paralímpicos Río 2016. Vamos a estar bien pendientes de cada uno de ellos y ellas. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de esa participación. 8 atletas, con eso debuta Venezuela en estos Paralímpicos 2016, que requieren y merecen tener, ¿no?, la misma cobertura y la misma visibilización que tuvieron los Juegos Olímpicos de Río. Así que bueno, bien atentos. ¿Tiene usted mensajito de texto por ahí? Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias. Nos dicen: Dios las bendiga en este gran día especial de nuestra Virgen del Valle. A ustedes y a todo el equipo, que siempre los llene de salud para todas sus familias. Por acá también nos dicen: hola, Vane, muy buen día. Aquí en Guacara no se ha estado escuchando bien la Radio del Sur. No sé si sería por la lluvia. Por favor, dile a María Mercedes que también haga un especial de Gualberto Ibarreto y de Nino Bravo. Me recuerda mucho a mi papá. Gracias y un abrazo para todo el equipo de mi queridísima Radio del Sur, nos dice Susana. De Susana Palmero, ¿verdad? De Gualberto tenemos un especial musical bien chévere. Vamos a decirle el de Nino Bravo, que también varios usuarios lo han solicitado. Bueno, por aquí también nos dicen: esta guerra económica es bien rara. El gobierno trae toneladas de azúcar y no hay azúcar para el pueblo, pero sí para hacer refrescos y cereales, nos dicen por acá. También nos están escribiendo, nos dicen: en el odio a la mujer por inoculación de la MUT a sus seguidores, lo vemos en los continuos ataques a las damas que dirigen el CNE. Es tiempo de que la Fiscal General de la República abra una investigación por promover ataques a nuestras instituciones y a la mujer venezolana, dice Juan Escorche. Ajá. Yo estaba viendo realmente nefasto, ¿no?, las declaraciones, Julio Borges, Henry Ramos Alú, diciendo que bueno, ¿qué vas a hacer, Tibisay, cuando no tengas guardaespaldas cercas, ¿no? Eso debería entenderse como una amenaza más que directa, ¿no? Así que bueno, hay que hacer, como dice Juan, ¿no?, seguir los canales para las denuncias pertinentes. Bueno, a las 8:37 hacemos un nuevo contacto con nuestras entrevistas del día de hoy. Vamos a hablar sobre una serie de tensiones que se han ejecutado por muchos tiempos entre Arabia Saudita e Irán, producto de las peregrinaciones que se hacen a la Meca. Hay mucho en estos momentos, siempre hay, además de la tensión, siempre está la situación de violencia, ¿no?, que se genera de manera irracional por esa, si se dice, ¿no?, ejecución de enemistad que se ejecutó entre pueblos hermanos, ¿no?, creyentes también del Islam, musulmanes. Se han impuesto también esas divisiones entre las distintas creencias religiosas y eso ha generado también mucha violencia durante mucho tiempo particularmente en esta fecha. Vamos a hablar entonces sobre esas tensiones entre Arabia Saudita e Irán, por qué se persisten, a quién le conviene que este tipo de situaciones se gesten y además qué podemos nosotros reflexionar al respecto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al doctor Raimundo Cacci, analista internacional, experto en Oriente Medio, como bien dice él, siempre intentando medio orientarnos. ¿Cómo está, Raimundo? Bienvenido a la Radio del Sur. Vanessa y Jessica, buenos días. Muchas gracias por este programa que ustedes diariamente nos brindan. Por favor, no se ausenten de ese programa. Es muy bueno. Las felicito. Raimundo, bueno, muchísimas gracias. Y para hacer mejor el programa, bueno, vamos a conversar contigo hoy sobre esta peregrinación a la Meca que se está preparando. Te consulto, Arabia Saudita ha dicho que van a garantizar toda la seguridad. Por su parte, Irán dice que Arabia Saudita ni siquiera se ha hecho responsable por los muertos que ocurrieron el año pasado. ¿Cómo podemos ver el clima en estos momentos momentos entre Arabia Saudita e Irán, y también si pudieras explicarnos por qué hay una especie de roce entre estas dos naciones. Mire, ojalá, digo yo, no obstante que el año pasado ha habido muchos muertos en estas relaciones tensas, correcto, no fue obra de la casualidad, pero digo yo que ojalá la divergencia entre Arabia Saudita e Irán sea nada más por el peregrinaje a la Meca. Los problemas son mucho más profundos, los problemas tienen que relacionarse con la geopolítica y geoestrategia que se tiene en el Medio Oriente. La enemistad entre los dos países a nivel de gobierno no es una religiosa y menos confesional. El petróleo y el gas y la política de los grandes países en la zona están detrás de cualquier problema en el Medio Oriente, especialmente esa separación en las políticas entre el gobierno de Teherán y el gobierno de Riad. Arabia Saudita representa hoy en día un peligro tan grave que se asocia solapadamente con Israel contra todos los movimientos progresistas en la zona, nacionalistas en la zona, conjuntamente con Turquía y con los Estados Unidos. Y mientras que Irán está en el bando totalmente opuesto, cierra filas con gobiernos que están luchando por la supervivencia de su pueblo y de los pueblos de la zona, como es Siria. Este heroico pueblo que está en la primera trinchera frente a la embestida imperiosionista y de la derecha en el Medio Oriente. También lo es con Irak, con Hezbollah, y en escala internacional está al unísono con el gobierno de Moscú y el gobierno de Beijing. Este es el problema, y se relaciona precisamente desde que se desencadenaron todos los acontecimientos en el Medio Oriente dentro de este del caos creador que decía la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, desde que se estallaron. Entonces, detrás de eso estaba el gas y su proyecto, y el petróleo y su proyecto, toda vez que los Estados Unidos quiere, entre comillas, privar o salvar a Europa de lo que ellos llaman la hegemonía rusa por el petróleo y el gas, lo que es llevar del Medio Oriente, y así los miles, los centenares de miles de muertos en el Medio Oriente, la destrucción, y estos inmigrantes, entre comillas, yo diría refugiados, y nunca son inmigrantes, porque no salieron con sus propios medios, sino obligados por los acontecimientos, que salen y se inmolan, ya no en la contienda bélica en el Medio Oriente, sino en las aguas del Mediterráneo o en la frontera de los países europeos. Este es el quid del problema entre Arabia Saudita e Irán y algunos otros países de bando y bando. Es importante eso que refieres, Raimundo, porque bueno, hay quienes no conocen, ¿no?, la historia de esa diferencias políticas, geopolíticas, históricas entre Arabia Saudita e Irán, entendiendo también esa guerra, ¿no?, que en la cual Irán e Irak se enfrentaron, Arabia Saudita apoyando a Irak, y posteriormente cómo, luego de que Estados Unidos se deshiciera, ¿no?, de la manera vil y cruel también como lo hizo, más allá de las diferencias políticas o de dirección que tenía Saddam Hussein en Irak, luego de esa pérdida dentro de Irak, de un control total desde Estados Unidos, que intentó imponer otro modelo, otro gobierno a su favor, ha habido como una especie de acercamiento, ¿no? No sé si ha sido tan favorable, pero se habla de esa media luna chiita que une a Irán, a Irak, a Siria, a Líbano, se habla de esas fuertes alianzas que Irán está teniendo y ha tenido con Palestina, con Siria, ahora un Irán, Raimundo, que se abre nuevamente al mercado petrolero con una Arabia Saudita que ha impuesto también esa baja en los precios del petróleo. ¿Cómo evalúas también ese impacto que está teniendo Irán en la región en estos momentos? Vanessa, voy a ver si ya la edad me permite seguir los pasos que ha seguido con tu extraordinaria interpretación en forma de pregunta sobre los problemas del Medio Oriente. Arabia Saudita hoy en día es el país confabulado con los Estados Unidos detrás de la crisis del petróleo que desde hace 2-3 años venimos padeciendo aquí en Venezuela, en Irán, en Rusia, etcétera. Y precisamente se acentúa esa posición recalcitrante de Arabia Saudita una vez que Irán firmó el acuerdo con los 6 países del mundo en relación a su presunto plan o proyecto o programa nuclear. Nos cansamos de repetir a lo largo de una década de que no está preparando armas nucleares. Irán supo manejar muy bien el tema. Europa, Estados Unidos y algunos países en el Medio Oriente, entonces quedaron prácticamente molestos por cuanto que Irán salió airoso de esta este conflicto totalmente prefabricado por Occidente. Lo cierto que hoy en día no existe tal arco o tal media luna o no sé qué, cómo lo quieren llamar, entre Irán y Hezbollah en cuanto a territorio se refiere. Quien de nosotros conoce muy bien y hasta ha transitado todos estos caminos en el Medio Oriente, sabe que este es una fábula, una mentira tan grande como la mentira de que Estados Unidos está luchando contra Daesh en el Medio Oriente, o que Turquía está luchando contra el terrorismo en el Medio Oriente, estando ellos detrás de este terrorismo en el Medio Oriente. No hay en el terreno una prolongación del chiismo, entre comillas, de Irán con el Líbano a través de Irak y de Siria. Hay abismos no chií, y perdónenme el término abismos, quise decir que hay una distancia bien separativa entre el chiismo iraní y el chiismo que está en el sur del Líbano. Ese no es más que un pretexto para avivar aún más estos sentimientos que creó Occidente desde hace años en el Medio Oriente, que si uno es chií y otro es suní. Mire, ¿quién de nosotros recuerda? Ustedes no habían nacido. Irán, Irak, Irán, el chií presuntamente, Irak, el que es de mayoría chií y a la sazón era gobernado por 500 años por los suníes, Turquía, que en su mayoría aplastante es suní, formaban un pacto llamado el Pacto Musulmán con apoyo de Inglaterra y de los Estados Unidos. Por Dios, ¿dónde estaba esa divergencia confesional entre chií y suní? ¿Y contra quiénes tenían ese pacto? Contra un nacionalismo árabe que se representaba en el Medio Oriente por el gigante, el Chávez del Medio Oriente del siglo pasado, Gamal Abdel Nasser. Estaba representado esto por el Partido Socialista Árabe Baas, el Frente de Liberación de Argelia, el Frente de Liberación de Palestina, es decir, de como es hoy, para entonces también se agrupaban los países de la izquierda frente a los países de la derecha, los nacionalistas y los vendepatria. Y entonces, ¿qué decían? Decían, el pacto es musulmán. Ahora ya no me lo venden como musulmán en abstracto, sino también lo focalizan aún más. Y dicen que es chií y es suní. Ni es chií ni es suní. El problema es petróleo y gas y hegemonía imperial que nunca dejó desde las cruzadas hasta el día de hoy. Occidente le apetece el territorio del Medio Oriente y sobre todo en la actualidad el 70% de las reservas petroleras están en la zona. El 40% de las reservas gasíferas están en la zona y por 100 años más tendríamos el petróleo y el gas como el promotor de el adelanto y de la industria y la ciencia, etcétera, en todos los países del mundo y en especial en los grandes países. Ahora, esto no nos debe llevar a la ceguera. En la política no hay nada absoluto. Hoy en día hay reuniones entre Rusia y Arabia Saudita. En primer lugar, debemos decir de que eso lo inició Venezuela. Eso lo inició el presidente Maduro y su ministro de petróleo, nuestro ministro y nuestro presidente. Lo iniciaron y lo hizo muy bien. Y yo tuve la suerte, quizás, de acompañar al presidente en su primera gira, Moscú, Beijing, Teherán, etcétera, y países árabes. Y entonces Esto es el producto de un esfuerzo gigantesco que está haciendo Venezuela, tratando de vender la idea, y parece que lo ha logrado, a Arabia Saudita, de que lejos de estar embarcada Arabia Saudita en ese plan imperialista y de la derecha árabe, su interés, ahora que está embarcada Arabia Saudita en la guerra en el Yemen, en la guerra en el Bahrein, en la guerra en Siria, etcétera, entonces su economía, no obstante todos los billones de dólares que han tenido, la compra de armas por miles de millones de dólares, entonces la lleva a una situación también de crisis, razón por la cual es su interés ahora, lo que le está, su interés particular como Arabia Saudita, le induce a aceptar estos esfuerzos que desplegó Venezuela y no se había logrado lo que se está logrando ahora, pero lo que se ha logrado es producto del trabajo del venezolano, que Arabia Saudita y Rusia se reúnen y una vez anunciada la reunión se disparó el precio del barril petrolero por unos dólares. Es decir, de que esto puede salvar el mercado internacional, no solo para productores y exportadores, sino también para consumidores, y saber a qué atenerse en cuanto a precio estable del barril petrolero, de tal manera que esta crisis creada por los Estados Unidos en combinación con Arabia Saudita podemos ir desmantelando a través de esta política de acercamiento entre países de la OPEP, verbigracia, Arabia Saudita, Venezuela, Irán, etcétera, y los países no OPEP. Si me perdonen la última idea sobre esto, no debemos perder de vista que la posición de Irán es justa, porque cuando dicen que hay que reducir la producción petrolera para no inundar al mercado, Irán dice, sí, cómo no, pero quien me quitó a mí el puesto con las sanciones occidentales y ocupó plazas y mercados aumentando su producción petrolera a costa de mi producción, que se regrese a su producción antes de las sanciones, y yo estoy completamente de acuerdo en cerrar filas con ustedes para mantener un precio justo. Yo considero justa esta posición de Irán, y concretamente está dirigido directamente a Arabia Saudita, porque es el país que de 3.5 millones, 4 millones de barriles de petróleo está rodeando hoy en día el 10 o 11 millones de barriles por día. Bien, Raimundo, de verdad que siempre pertinentes, oportunos esos comentarios, esas reflexiones para orientar al pueblo venezolano, latinoamericano, sobre lo que ocurre en Medio Oriente y particularmente en geopolítica, ¿no? Todo lo que nos aborda sobre el petróleo, la guerra también por el petróleo, por el control de ese mercado que es tan importante en el mundo. Te mandamos un abrazo y esperamos seguir contando siempre contigo. Gracias a las dos, y discúlpenme que alargue un poco la respuesta, pero es que quería redondear la idea, porque el problema no es peregrinaje, como tampoco el problema aquí en Venezuela es entre gobierno y oposición, sino que es la geopolítica internacional y su investida tanto en el Medio Oriente como en nuestra América. Es así, muchas gracias a Raimundo Cacci, él es analista internacional, experto en Oriente Medio, y bueno, traíamos ese tema, ¿no? Porque es verdad, se ha usado durante mucho tiempo el tema de la peregrinación a la Meca como uno de los hechos de tensión más notorios entre Arabia Saudita e Irán, pero como bien nos decía y explicaba el doctor Cacci, bueno, hay cosas mucho más profundas como el tema del petróleo, el gas, la necesidad de controlar regiones, de controlar esos mercados, y bueno, por eso Arabia Saudí, en vista también de que Irán ha irrumpido nuevamente en el mercado petrolero, producto también de esa necesidad de Arabia Saudí de mantener su control regional, ha impedido en este caso que vaya a Arabia Saudí a peregrinar los ciudadanos iraníes, creyentes también de su religión, hacia la Meca, ¿no? Eso es parte de una situación geopolítica, y así se atenta también, ¿no? Contra esos ciudadanos y ciudadanas que tienen una creencia y que, por lo general, cuando uno abre las noticias, ¿cuál es el tema principal? No, es que hay un enfrentamiento religioso, ¿no? Entre Arabia Saudí e Irán, y por eso es que ocurre lo que ocurre en la Meca. No, hay cosas mucho más profundas que nosotros siempre debemos manejar. Bueno, pero es que además, incluso si quisieran verlo desde el punto de vista religioso, también tenemos que analizar que hay, ¿no? Uh-huh. una especie de quien tiene potestad o no para gestionar determinados lugares que son considerados por ellos lugares sagrados, ¿no? Uh-huh. Eso también hay que observarlo, ¿no? Quién tiene potestad para gestionar eso y quién tiene también potestad para decir que te garantizo seguridad, que puedes ir, que no puedes ir, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo el trasfondo de esto son recursos naturales y, por supuesto, la necesidad de mantener el estatus, el control o la dominación geopolítica de todo un Oriente Medio, además bien convulso durante los últimos años, y donde se han visto, ¿no?, que allí se están moviendo piezas importantes del tablero mundial. Son las 8:55 de la mañana. Escríbanos 0414-182-8973. Nos vamos con el avance informativo, una pausita, y ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:55 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. La Secretaría de Gobernación de México presentó un informe donde se registran más de 28.000 personas víctimas de desaparición forzada, mientras colectivos de derechos humanos denuncian que esta cifra va en ascenso con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así lo confirmó el periodista Fernando Camacho. Para informarles que la Secretaría de Gobernación, que es el equivalente al Ministerio del Interior aquí en México, dio a conocer su actualización de cifras sobre personas desaparecidas en el país. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, actualmente hay más de 28.400 expedientes de personas cuyo paradero desconocemos aquí en México. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, este es un dato muy preocupante porque se trata de 5.000 casos más de personas desaparecidas con respecto al 2014. Entonces, lo que dicen estos colectivos de defensa de las garantías individuales es que es un fenómeno, el de las desapariciones, que lejos de disminuir, está aumentando durante el sexenio, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. De igual modo, el periodista mexicano señaló que las organizaciones reclaman que en dichos informes no se ejemplifican las causas de las desapariciones. Otro elemento sobre el cual echan luz y consideran preocupante diversas organizaciones de familiares de víctimas de desaparición y organizaciones de derechos humanos es que, bueno, en este informe de la Secretaría de Gobernación no se dan mayores elementos para saber cuál fue el motivo de la desaparición de estas personas. Simplemente dicen las organizaciones, los activistas, se les considera no localizados. Ese es el término oficial para referirse a estas personas. Pero sin saber cuántos de estos casos pueden ser casos de desaparición forzada, es decir, en los cuales hay participación de funcionarios públicos, cuántos se tratan simplemente de personas que se extraviaron verdaderamente, es decir, al no desglosar, al no explicar las razones de la desaparición de estas personas o de su no localización, para utilizar los términos del gobierno, pues simplemente puede estarse dejando de lado, puede estarse dejando sin analizar el tema de la probable responsabilidad del Estado en muchos casos de desaparición forzada. Por último, el periodista Fernando Camacho recordó que el venidero 26 de septiembre se conmemoran 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Recordemos también, compañeros, que en este escenario se aproxima ya el segundo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero, justamente hablando de desaparición forzada. Entonces, rumbo al 26 de septiembre, que es cuando vamos a conmemorar esta terrible desaparición de los estudiantes normalistas, los padres de los muchachos y muchos sectores sociales, muchos grupos sociales que son solidarios con ellos, han dicho que van a seguirse movilizando y han echado luz, han subrayado un punto en particular. De los más de 100 consignados que hay por este caso, ninguno de ellos está en prisión actualmente justamente por desaparición forzada, sino por otros cargos como, por ejemplo, secuestro o delincuencia organizada. Este dato, nuevamente, dicen estos sectores, pues nuevamente encubre la responsabilidad del Estado sobre este caso en particular de desaparición forzada, que, bueno, por supuesto, causó muchísimo eco y muchísimo dolor, no solo en México, sino también en el extranjero. Parte de la información que tenemos a esta hora, despedimos el siguiente avance informativo, invitándoles que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Ministerio Público. Tolerancia cero contra la impunidad. En Venezuela, el que viola la ley termina en la cárcel. La justicia condenó a 10 personas por el tráfico de cocaína en un vuelo de Air France. Entre ellos, hay 3 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Los condenados intentaron llevar más de una tonelada de cocaína a Francia. Deberán estar 22 años tras las rejas. Si quieres denunciar un delito, llama a este número, 0800-347-2200. Repetimos, 0800-347-2200. Ministerio Público. Tolerancia cero contra la impunidad. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. La derecha venezolana intentó dar un golpe de Estado el 1 de septiembre de 2016. Sin embargo, sus planes fueron frustrados gracias a los servicios de inteligencia del país. Escuchemos a la canciller Delcy Rodríguez. Gracias a la acción coordinada de los cuerpos de inteligencia en Venezuela y de los cuerpos de seguridad, la acción preventiva del gobierno nacional desmanteló una masacre. Era la reedición del plan del año 2002. Francotiradores buscaban el asesinato de ciudadanos y ciudadanas para vender al mundo una foto poco agradable sobre nuestro país. Y eso nosotros lo hemos venido denunciando permanentemente. Y bueno, estaban montando un escenario que propiciara además la intervención de Venezuela. Evidenciando al fascismo. Una voz rebelde y poética de Brasil. Sus canciones dibujan bahías pobladas de sueños que unen a los pueblos latinoamericanos. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Este viernes 9 de septiembre, de 9:30 a 10:30 de la noche, ustedes disfrutarán del especial El poeta de la canción brasileña, Chico Buarque. ¿O qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando. Una hora con sus canciones más emblemáticas. El poeta de la canción brasileña, Chico Buarque. Solo por la Radio del Sur. Bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. La Radio del Sur. Sur, La Gran Caracas, Vargas 98.7, Miranda 107.1, Guarenas Guatire y en Caracas 98.5. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso, minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted puede escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía mensajería de texto tradicional, el WhatsApp, también el Twitter, arroba surmientras o arroba la radio del sur, y el correo electrónico surmientrastanto arroba gmail.com. Escuchábamos a Eva Ayllón y Alex Acuña desde el Perú con esta salsa que se llama Ánimo y Aliento. Son las 9:08, ya vamos a leer todos sus mensajitos porque bueno, se ha reactivado con mucha más fuerza todos estos días la mensajería de texto, pero ahora que está Jessica podemos leer más. Bueno, por acá nos están escribiendo y nos dicen, Sharp de la CIA decía, nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales y económicas, así opinaba él, que era el ideólogo del golpe suave, es una guerra terrorista, nos dicen acá. También nos escriben, estamos venciendo con los CLAP, la gran misión de abastecimiento soberano y seguro, y la nueva fase de las OLP. Por acá también otro mensaje nos dice, buen día, para felicitar a mi esposa Yusmelis, que está de cumpleaños. Ajá. La felicitan sus hijas, nietas y su nieto Santiago. La parranda será en Nueva Constitución. Vamos para allá, pues. Estamos invitadas, supongo. Me ¿no? imagino. Me imagino comer torta. Bueno, felicitamos a Yusmelis, que la pase lindo hoy. Cumpleaños Nelcy González, productora del Tren de la Tarde, así que le mandamos un feliz cumpleaños a Nelcy, que es una extraordinaria trabajadora, y bueno, que la pase bonito en su día, ya celebraremos aquí en la radio. Por acá también nos dice, muy buen día y bendiciones, feliz regreso de vacaciones a Jessica, de parte del profesor Joel Cabrera, desde Carora. Gracias. Eso. Joel, un beso. Por acá también nos están diciendo, muy buenos días, tripulación, la canción de Benito Quiroz, La Mujer y la Radio, era dedicada a Jessica y a Fabio, saludos a todos, es Pedro Tortosa desde el estado Vargas. ¿Por qué no buscamos un pedacito de esa canción para que Jessica la escuche? Sí, no sé de qué va la cosa. Es usted, no sé si se están metiendo conmigo o no. Es su historia con Fabio. Yo ayer escuché un trocito de la canción y dije, no puede ser, Fabio. Le haremos un especial a Benito Quiroz, el rey del galerón. Ahí está, escuche. Sufre el hombre cuando vive locamente enamorado. Y la que amor le ha jurado ya con frialdad lo recibe. Ajá. Si alguna carta le escribe, ella la ve indiferente. Y no sabrá mucha gente ante tal romanticismo. Pero yo no juré amor, yo no lo juré. Usted no juró amor, pero Fabio le manda mensajes a diario. Ay, Fabio, un beso. Fabio, aparezca por ahí. Eso es para Fabio, que dice nuestro usuario. Bueno, ya vendrá ese programa especial Benito Quiroz. Ahí está, pendiente de eso. Por aquí también nos están diciendo, quiero informarles que en el Hiperlíder de San Diego hay muchas irregularidades, los policías vendiendo los puestos de las colas en 2,000 bolívares y a partir de las 2 de la mañana, dice Mari en este mensajito. Por acá también nos están diciendo, amigas, las personas de la tercera edad y con discapacidad, por más que lleguen a las 6 y 7 de la mañana, nunca tienen posibilidades de comprar, nos dicen acá. También nos escriben, feliz día en tu nuevo aniversario, reina del oriente venezolano, eres el consuelo y protección del hombre del mar, que viva por siempre tu luz. Eso allí respecto a las celebraciones por la Virgen del Valle. Aquí también nos dicen, licenciadas, yo fui víctima de 2 policías nacionales que me matraquearon, so pena, diciendo que ganan poquito sueldo. Es parte de las excusas más comunes. Por aquí también nos dicen, hola, yo me pregunto qué ha pasado con la entrega de los taxis, saludos bellas desde Guarenas, mi nombre es Eduardo. Por acá también nos dicen, el puente en Samán, entrada a Los Guayos, se cayó el 4 de agosto y hasta la fecha ni la alcaldía ni la gobernación nos ha dado respuesta, es José Escobar. Bueno, atención con eso, escriben acá por WhatsApp, buenos días muchachas, tiene razón el señor Castillo, aquí los bachaqueros siguen vendiendo como si no pasara nada, la Sunde callada, cómplice y no hace nada, la Guardia Nacional ni pendiente, la alcaldía mucho menos, porque esa gente de la alcaldía no hace nada, dice atentamente María Bolívar desde Calabozo en el estado Guárico. Por aquí también nos dicen, yo siento mucha decepción de la Policía Nacional Bolivariana como cuerpo, con selección de integrantes egresados de una universidad, pero la gente lo sigue percibiendo peor, igual que la Policía Metropolitana. Por acá también nos dicen en otro mensajito, muchachas, Benito Quiroz fue un cantante natural con unas condiciones extraordinarias, nació en Barquisimeto, murió en un accidente automovilístico, era un gordo de 100 y pico kilos, pero que tenía una capacidad vocal totalmente envidiable, dice Miguel Ángel. Yo confieso que lo estoy escuchando Gracias a Fabio. Muy bien. Gracias a Fabio, sí, y bueno, yo apenas tengo 32, pero a lo mejor yo le decía a Fabio, a lo mejor lo escuchaba, pero no sabía quién era. No sabía quién era, claro. Porque en mi casa se escuchaba mucha música oriental por mi papá. Entonces, bueno, nunca me lo dijeron, pero muy bueno, de verdad. Por aquí nos dicen, hay que difundir la hermosa música de países y artistas que contribuyen a la integración latinoamericana. Ellos crearon también la Radio del Sur, y no precisamente vallenatos o artistas como Carlos Vives o Ana Gabriel, que se han expresado incluso de manera despectiva en contra de nuestro proceso bolivariano. Les pido que tenemos que ser congruentes, nos dice Zulay, que nos escribe desde Valencia. Por acá también nos están diciendo, saludos, qué rico que la linda Jessica vuelva, un abrazo en sintonía vía Alminci, dice Jordán Rodríguez, un beso y un abrazo para Jordán. Ajá, nos está escuchando, muy bien. Eso, muy bien. Por aquí también nos dice, muy buenos días, información sobre la lluvia constante desde la tarde de ayer, que pasa en Naguanagua, no ha parado desde las 6 p.m. gracias y muchos abrazos, dice Mariú. Bueno, ayer incluso el presidente Nicolás Maduro señalaba, ¿no?, que ha instruido que se activen todos los cuerpos de seguridad ciudadana, entre ellos por supuesto Protección Civil, precisamente para mantener un monitoreo constante por las intensas lluvias que hay en algunas partes de nuestro país. Hay especial preocupación con el oriente venezolano, precisamente Sucre, Anzoátegui, así que bueno, por allá van a estar desplegados toda la Protección Civil y los distintos organismos pendientes, ¿no? Porque además vienen con unos fuertes vientos esta lluvia, así que bueno, el gobierno nacional ya ha dicho que va a estar atento a través de sus organismos. Por acá también nos dicen, muy buenos días, saludos, soy Ángel Caraballo desde el sur de Valencia. Quiero denunciar, él quiere denunciar que los CLAP no están funcionando. Hasta allí nos llegó el mensaje, Ángel, sí, nos termina de llegar completo, bueno, lo leemos completo. Por acá también nos está, ajá, aquí nos dice, no están funcionando, se eligieron ellos mismos y desvían las bolsas de especial. Y también el sur, ¿qué estará pasando con la ciencia de los cajeros automáticos, específicamente lo de los bancos del gobierno? Pareciera que hay saboteo, nos dicen por aquí. También acá nos dicen, algunas bolsas les están poniendo sobreprecio, lo venden al que ellos les da la gana, incluso se molestan si alguien protesta. Quisiera saber dónde puedo denunciar a esta gente que dicen ser chavistas, pero tienen estos accionares, dice Ángel Caraballo. Yo creo que hay que ejercer también el poder popular, ¿no? Si ustedes son una mayoría de una comunidad y están viendo este tipo de irregularidades, como comunidad pueden decidir, ¿no?, que no sean ya más esos líderes los que estén allí, o esos supuestos líderes los que estén allí organizando esa entrega de las bolsas, esos CLAP, esas comunas, esos consejos comunales, y que se cambie, ¿no? Si usted realmente tiene pruebas y como comunidad ustedes están conscientes o son testigos de que realmente hay irregularidades de este tipo, como misma comunidad tienen que ejercer, ¿no?, una contraloría social y un poder popular y reformar, ¿no?, estas instancias. En estos días escuchaba a García Linera, el vicepresidente boliviano, con un discurso espectacular, y él decía, cuando nosotros nos damos cuenta que algunas partes de nuestro cuerpo están podridos, ¿no?, han sido minados por todas las cosas nefastas de este sistema, es mejor que uno mismo decida, bueno, me corto la mano, o veo cómo bueno, hago, la veo, corta, no, literal, no, bueno, claro. En caso, en figura poética, sí, por sí, decirlo, sí, ¿no? Sí. O sea, voy viendo cómo reviso eso, porque si se lo dejo al otro, el otro va a venir y me va a arrancar de una vez el corazón, decía García Linera. Entonces, hay que apostar un poco a eso, ¿no? Hacer nosotros también nuestras propias revisiones internas, nosotros sabremos cómo, de una manera mucho más consciente, sabremos cómo subsanar ese tipo de cosas, antes que pedir, bueno, que venga un tercero, que venga una policía, que venga alguien, que me repriman, que venga no sé qué, quitarse un poquito de ese disco y empezar nosotros también a intentar, ¿no?, tener nuestras propias soluciones internas, sobre todo cuando se trata de nuestras comunidades, ¿no? Correcto. Hay que apostar a y eso. Y además que hay muchas, o sea, en Venezuela están las leyes, ¿no?, y no son leyes nuestras, leyes creadas desde el poder popular, leyes creadas en este proceso de revolución que nosotros estamos construyendo día a día. Entonces, bueno, siempre se los decimos, si hay un consejo comunal que nos sirve, los consejos comunales también pueden ser revocados si no funciona esos funcionarios que fueron electos desde nuestras bases, ¿no? No porque los consejos comunales no los impone el gobierno o las comunas, la construcción de una comuna, si la comuna está perjudicada producto de la burocracia o de algunos sectores, algunas personas que están ejecutando esas labores lamentables dentro de ese espacio de construcción, nosotros podemos tomar acciones en nuestras asambleas generales, en nuestros espacios de debate, porque el poder ya no radica solamente en una figura que era representativa, entre comillas, del gobierno y del pueblo y que estaba puesta en Miraflores. El poder radica constitucionalmente en nosotros, el pueblo, y siempre nosotros debemos leer nuestras leyes, tenerlas a mano. Lo comentábamos con Carlos hace poco, ¿no? Muchas leyes por allí buenas que existen en nuestro país y lamentablemente nosotras desconocemos sus artículos, la manera como nosotros la podemos usar en favor de la construcción de la revolución. Entonces, eso que dice Jessica, hagamos también evaluaciones a lo interno, revisemos la ley de los consejos comunales, revisemos también la construcción de esas comunas. Y bueno, ¿por qué hablamos de la ley de los consejos comunales? Porque la mayoría del país en Venezuela tiene sus consejos comunales y a través de ellos también se ejecutan los CLAP, pero también los CLAP no necesariamente te tienen que tener un consejo comunal, también están que si los representantes una mujer del Frente Francisco de Miranda, ¿verdad? De las UVC, bueno, alguno de ellos está fallando. Si es alguien de la UVC, uno va a buscar la dirigencia del partido en nuestra localidad, ¿verdad? Y dice, mira, esto está pasando, hay que alertar porque esta persona se ha convertido en una quinta columna o ejecuta tal y tal cosa o se queda con la plata y eso nos parece que daña la revolución, el proceso, todas esas cosas, ¿no? Hagamos Contraloría Popular. Vamos con una sección el día de hoy en La Mira que nos va a llevar hasta Palestina. En La Mira, en La Mira. Bueno, el régimen de Israel, ustedes saben que hace unos días estábamos hablando que Netanyahu ha dicho que es probable que se ejecute una reunión, un encuentro con la autoridad palestina e Israel. Esa propuesta pudiera estarse, o esa reunión pudiera estarse ejecutando en las próximas semanas en Rusia. Todavía no se ha terminado de ratificar el día, la fecha, hora. Pero en medio de todo eso, Israel sigue atacando al pueblo palestino. Esta vez el régimen de Israel ha iniciado unas obras para levantar un gran muro de hormigón alrededor de la ya asediada franja de Gaza. El muro, según la información dada por el diario israelí Yediot Aharonot en su edición digital, dice: el muro pasará varios pisos bajo tierra y se extenderá por varios pisos por encima del suelo. Se estima que este proyecto para levantar la muralla a lo largo de los 96 kilómetros de la frontera entre los territorios ocupados palestinos y el enclave costero cueste unos 531 millones de dólares. Esta medida se suma a ya las conocidas restricciones que sufren los palestinos en Gaza como consecuencia de la ofensiva del año 2014 y el asedio del régimen de Tel Aviv sobre la zona desde el año 2007, Jessica. Y en medio de eso va a haber una visita de la Corte Penal Internacional de La Haya. Así es, la Corte Penal Internacional de La Haya ha dicho que va a visitar a Palestina para investigar supuestamente crímenes de guerra, ¿no? Una delegación de la Corte Penal Internacional va a estar investigando unos documentos presentados en junio del año pasado por Palestina sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad que ha cometido Israel en la franja de Gaza. Así que bueno, el Ministerio de Exteriores de Israel informó que ha autorizado a la delegación de La Haya para hacer una visita a Palestina con el fin de investigar estos documentos de crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza en el 2015. Sin embargo, no han dicho cuándo ni cómo se va a estar realizando esta visita. Los palestinos, bueno, imagínense, hace más de un año presentaron este primer dossier ante el Tribunal Penal Internacional para convencer y solicitar precisamente que se abriese una investigación sobre los crímenes de guerra contra su población cometidos por los israelíes. Un año después reciben una respuesta allí tibia, ¿no? Y además uno se pregunta, en otros países la delegación va y ya, ¿no? Aquí hay todo un protocolo para pedirle permiso al Ministerio de Exteriores de Israel a ver si es que pueden ingresar en el territorio. Ya por ahí uno ve la cosa como muy borrosa, ¿no? Se ve como muy poco fiel o muy poco transparente lo que se está haciendo, pero bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué termina de decir la Corte Penal Internacional, sobre todo ahora que se está construyendo esta muralla y que se estima, ¿no?, que esté lista dentro de poco

mentir para así construir un porvenir. Dos mentiras, cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdone, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Ya aprendí que quieren saber todo lo que piensan con respecto a mí. Esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está, señora, entre, esté en su casa, que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastran, porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé, extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como andar en el mar. Estaba Danai Suárez desde Cuba con este hip hop que se llama Yo Aprendí, sonando acá en la Radio del Sur. Usted puede seguir escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. ¿Le han llegado mensajes a usted? Sí, por acá nos están escribiendo, nos dice: muy buenos días, bellas, la policía bolivariana en Valencia es pura matraca, dice Oscar Galeno. Acá también nos están escribiendo en otro mensajito, nos dicen: hay muchas irregularidades, cierto, con el tema de las bolsas, algunos se quedan con ellas y si alguien protesta terminan sacándolo de las listas, dicen ser chavistas y no lo son, nos dicen acá en este mensaje. Pueden seguirnos escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. ¿Le dicen algo usted por allá? Por WhatsApp dicen: buen día, camaradas, disculpa, para aclararte algo, si te pones en contra con algún miembro del Consejo Comunal, te marca, te tildan de escuálido o antirrevolucionario, sobre todo cuando están en conchupancia cuidándose las espaldas unos con otros. Ya basta, patrón muerte, dice Andrés, que vive esa particularidad en su Consejo Comunal. No todos los consejos comunales tienen eso, sí. Hay gente que tiene valores y ética y trabaja por su comunidad. Entonces, bueno, hay que evaluar. Yo creo que si uno también le va a tener miedo a que te tilden por criticar una situación, a que te tilden que usted es escualio cuando usted no lo es, y está evidenciando al verdadero quinta columna dentro de algún espacio, si uno le tiene miedo a eso, bueno, dejaremos que esos que de verdad están perjudicando la revolución sigan saliendo beneficiados con ella. Entonces, bueno, hay que evaluar también eso, ¿no? Hay gente que anda con la camisa de Chávez y los ojos de Chávez puesta todo el día, y al final de cuentas son los más recalcitrantes opositores, ¿no? ¿Y cómo, y por qué hacen eso? Bueno, porque hay quienes viven de la revolución así, pues. Ah, yo me pongo una camisa, yo soy chavista y tal, no sé qué, y ay, yo me la voy de chavista. Y entonces yo soy un líder nato, ah, sí, yo capto gente y todas las cosas, y cuando usted se pone a evaluar su trabajo, su compromiso real con la revolución, no es tal. Eso también ocurre. Y eso es parte de la situación de de varias cosas, ¿no? Una, los infiltrados. Otro, aquellos grupos de personas que creen que ser un líder es alcanzar poder y cuotas de beneficio, ¿no? Hay gente que cree que tener, que ser líder o ser representante o estar en algún cargo es para yo enriquecerme. Eso es por falta también de otro elemento que a nosotros nos ha costado mucho estructurar o llevar adelante, que es la formación política e ideológica del proceso revolucionario. Nosotros vivimos hablando de revolución, de qué es la revolución, y a veces no conocemos las leyes, ni la constitución, ni entendemos para dónde vamos, pero sabemos que Chávez era el líder nato, ¿no? Pero va más allá de Chávez como líder nato. Es poder entender y ejecutar lo que él dejó, por ejemplo, en el Plan de la Patria. Esas 5 orientaciones políticas, ideológicas, que están allí en el Plan de la Patria, que son las acciones que nosotros vamos a emprender de aquí en más en nuestro proceso revolucionario. La agenda bolivariana, hay muy poca gente que conoce la agenda bolivariana cuando salió, ¿no? En su momento, ese proyecto que el comandante Hugo Chávez comenzó a ejecutar. Bueno, toda esa evaluación que se ha hecho de la revolución, nosotros debemos conocerla, manejarla, estudiarla, prepararnos para poder defender la patria, no solamente poniéndonos una camisa roja o marchando. Hay que defender la patria con ideología, con fuerza, y por eso la necesidad de que estructuremos también esta sociedad desde la cultura revolucionaria. ¿Por qué somos revolucionarios y por qué estamos ejecutando este proceso? Nos vamos a ir de Venezuela hasta Colombia. Una noticia, Jessica, que ha convulsionado también los medios de comunicación, las redes sociales, y que ha alterado también a las figuras del uribismo, porque ayer hubo un fallo del Consejo de Estado colombiano que ha decidido apartar de su cargo al jefe del Ministerio Público por considerar ilegal su postulación y reelección. Estamos hablando de Alejandro Ordóñez. Ha sido, según este fallo, se anuló la reelección para la Procuraduría General. Pero ¿quién es Ordóñez? Una de las figuras, un abogado político colombiano, muy amigo de Álvaro Uribe Vélez, quien ha ejecutado distintas sanciones, acciones, como por ejemplo la inhabilitación a la senadora Piedad Córdoba. También ha suspendió por un año a Gustavo Petro, quien era alcalde de Bogotá. Y bueno, tiene una postura bien antipatriota, ¿no? Contra la paz en Colombia. Hablemos de ese tema, ¿cómo ha sido recibida esta noticia? Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días, agradecemos su disposición y tiempo al senador de la República de Colombia y defensor de los derechos humanos, Iván Cepeda. ¿Cómo está? Bienvenido a Venezuela, a la Radio del Sur. Sí, muy buenos días aquí en Bogotá. Un saludo muy fraternal allá a toda la gente que nos escucha. Bueno, senador, quisiéramos consultarle cuáles van a ser las consecuencias, digamos, o qué va a ocurrir luego de que se da esta anulación de esa reelección de Alejandro Ordóñez y ese apartarlo de la Procuraduría General. ¿Qué viene ahora en Colombia luego de esto? Bueno, esto es una decisión muy importante porque se había luchado durante mucho tiempo contra la arbitrariedad, el despotismo que tenía montado Ordóñez en el Ministerio Público en Colombia. Ordóñez es una figura sórdida, es un personaje oscuro. Para que los oyentes tengan una idea, Ordóñez creó en sus años juveniles una secta religiosa que tenía como rituales quemar libros que él consideraba satánicos. Luego, cuando llegó al Consejo de la ciudad de Bucaramanga, se convirtió en propagador e impulsor de los grupos paramilitares. Y después terminó siendo magistrado en el Consejo de Estado, defendió causas como por ejemplo la del general Mauricio Santoyo, quien está hoy extraditado a Estados Unidos por sus vínculos con paramilitares y narcotraficantes, y en esa carrera llegó a ser procurador, y como ustedes bien lo han dicho, su paso por la Procuraduría significó una persecución abierta contra todos los líderes de izquierda, contra las comunidades LGTBI, contra los derechos de la mujer. Y en este último tiempo, una campaña intensa contra el proceso de paz. Ordóñez amenazó a todos los funcionarios del Estado que si participaban de alguna manera en el proceso de paz o promovían el proceso de paz podrían ser sancionados, e intentó hacer distintos procesos contra quienes hemos estado involucrados en el proceso de paz con las FARC en la ciudad de La Habana. Pues bueno, ahora destituido Ordóñez seguramente va a ser candidato presidencial apoyado por Uribe y por toda la extrema derecha, pero esta decisión lo deja sin el poder que tenía en la Procuraduría, que utilizaba, repito, para perseguir a todos los que tenemos ideas distintas a las que él sostiene desde una perspectiva fundamentalista y religiosa. Conocemos pues parte de esa labor que se está haciendo en Colombia por la paz, como usted bien refiere, senador, pero en este contexto que usted habla sobre el procurador Ordóñez, sus vínculos directos también con esos sectores que se oponen a que este proceso de paz avance en Colombia, lo aprovechamos para consultarle cómo están ustedes también abordando el proceso hacia el plebiscito, entendiendo que Álvaro Uribe Vélez anda en autobuses convocando a distintos ciudadanos colombianos y colombianas a través de campañas mediáticas de terror, de miedo, para que voten en contra de ese proceso de paz. Sí, aquí el proceso de paz ha logrado ir saliendo adelante y ha logrado vencer muchos obstáculos. Hay que decir que durante todos estos años, gente como Uribe y como Ordóñez han intentado por todas las vías acabar con el proceso de paz. No han vacilado en utilizar toda suerte de mentiras, de maniobras de la opinión para que la gente no crea en la paz. Han buscado sembrar el miedo en las fuerzas militares, han hecho pronósticos de que esto fracasaría y no lo han logrado. Al tal punto que el pasado 24 de agosto se logró cerrar ya el acuerdo y que el próximo 26 de septiembre los colombianos celebraremos la firma del acuerdo final y el 2 de octubre iremos a las urnas. Y yo estoy seguro que va a primar la razón y va a primar la esperanza en un futuro de paz y de democracia para Colombia. Y no está este volver al pasado que promueven Uribe y Ordóñez, que es el mantenernos en la guerra, porque ellos han vivido de la guerra, han vivido del miedo y del odio, y Colombia quiere un futuro distinto. Bueno, también quisiera consultarle, Iván, aprovechando el contacto, ¿cómo van vislumbrando ustedes ese proceso de paz en Colombia? Es decir, hemos visto precisamente a Álvaro Uribe Vélez, uno de los aliados, de los amigos de Alejandro Ordóñez, haciendo una campaña ya previa, digamos, por ese no, intentando que no se concrete ese proceso de paz a través del plebiscito. Quisiera consultarte, ¿cómo ves también este panorama? Bueno, yo creo que Uribe está todos los días ante la realidad de que se va consolidando el proceso de paz. Como lo decía, hizo muchos intentos por evitar que se lograra un acuerdo entre las FARC y el gobierno. Y a pesar de ello, se logró ese acuerdo, que es un acuerdo muy importante y que tiene una serie de contenidos, de unos cambios sociales y económicos y políticos que pueden significar que Colombia pase de ser una sociedad tan desigual, tan antidemocrática, a un país civilizado y democrático. Eso lo tiene realmente desesperado. Intenta convencer a la población de que lo que contiene el Acuerdo de La Habana es una entrega de la institucionalidad a la guerrilla, que como él lo ha dicho, eso sería que en Colombia gobierne el castrochavismo, esa es la expresión que él ha utilizado para intentar convencer a los electores, y también ha buscado, como lo decía anteriormente, instrumentar a las fuerzas militares, convencer a las fuerzas militares de que se opongan a la paz. Pero nada de eso ha funcionado hasta ahora. Lo que hemos visto es más bien una creciente tendencia a que la paz vaya ganando los sectores mayoritarios, y lo que están mostrando las encuestas es que en este momento el sí a la paz va encabezando todos los pronósticos. Ahora, por supuesto, no hay que confiar en ninguna estadística ni en ninguna encuesta, hay que trabajar todos los días en las calles con la gente para lograr un triunfo en la elección, en el plebiscito que tendremos el 2 de octubre. Senador, agradecemos su disposición, tiempo y por acercarnos también a estas noticias de la hermana Colombia. Un abrazo grande. Para ustedes también, muchas gracias. Y estaba el senador colombiano, defensor también de los derechos humanos, Iván Cepeda. Bueno, ha habido todo este proceso de destitución de una de las figuras más terroríficas, ¿no? Bien lo decía Iván Cepeda, Jessica, un hombre que en su juventud creó una especie de secta. Yo me recordaba mientras escuchábamos a Iván Cepeda esto de tradición, familia y propiedad. Se parece, ¿no? Se parece, ¿verdad? Así son las oligarquías en nuestro país, en nuestros países. Un tipo que, bueno, desde muy joven hizo y que listas para deshacerse de libros, y muy bien Iván Cepeda ayer en su cuenta en Twitter, ¿no? Hacía referencia a este tipo de cosas, escribía: se acabó la quema de libros y la Inquisición, viva la paz y la democracia. ¿Por qué? Porque Alejandro Ordóñez llega al cargo, ahí quienes lo acusan incluso y lo investigan precisamente porque se dice que fue elegido por funcionarios que habían ayudado a que él llegara a este cargo y asegurar su continuidad. Una Inquisición impuso a Alejandro Ordóñez desde la Procuraduría General Colombiana, empezó a perseguir a distintas figuras políticas de izquierda que estaban y han venido acompañando todo este proceso para la construcción de una paz verdadera en Colombia. Hizo lo que le dio la gana en la Procuraduría, aspiraba a una nueva etapa dentro de ese espacio y ha sido apartado del cargo, ya no va a poder aspirar a la reelección. Pero nos daba un dato importante, Iván, porque Ordóñez no quiere nada más ser procurador. Ya se está perfilando allí, pensándose como futuro presidente de Colombia, imagínense ustedes. Y además con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez, que es su gran amigo. Yo no dudo, ¿no? Álvaro Uribe, senador, yo no dudo que Uribe le dé la plata necesaria, ¿verdad? Y haga las campañas, como bien sabe Uribe, las campañas de terror, de miedo, para que Alejandro Ordóñez, si decide apostar a la presidencia, como son sus aspiraciones, bueno, pueda recibir el voto popular. Aunque yo creo que Colombia, Jessica, Colombia real, que no es burguesa, que no está amparada en las oligarquías, ese pueblo llano colombiano que ha padecido constantemente el sometimiento de estas oligarquías, la guerra, el desplazamiento, yo creo que ese pueblo colombiano está entendiendo profundamente lo que significa la paz y quiere seguir apostando por ella, ¿no? Así que han celebrado de alguna u otra forma, uno lo lee en los Twitter, lo lee en las noticias, han celebrado que se haya tomado esta decisión desde el Consejo de Estado colombiano sobre una figura de las más sanguinarias que ha tenido Colombia, como Alejandro Ordóñez Maldonado. Y se espera, ¿no? Ahora, según las informaciones que ayer también ofrecían desde Telesur, Milton Henao, se espera que la viceprocuradora colombiana asuma este mandato del organismo hasta que se presenten todas las ternas por parte del Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, bueno, para que no se pierda allí la labor. Ojalá se consiga un mejor procurador o procuradora general que de verdad atienda las necesidades del pueblo. Bueno, ahí está, ¿no? Y también pendientes de todo lo que está haciendo Álvaro Uribe Vélez y sus amigos, precisamente para lograr, ¿no?, que sea el no el que termine triunfando en ese plebiscito. Las últimas encuestas, y es preocupante, ¿no?, señalan que sí hay un porcentaje, pues, que pudiera inclinarse por ese no. Así que, bueno, hay que estar atentos a eso y a los distintos panoramas que esto abriría. En estos días leía a Humberto de la Calle, quien ha sido durante todo este tiempo el jefe negociador del gobierno en estos diálogos de paz con la FARC, decir que para él sería un desastre nacional si termina ganando el no, porque, bueno, se caería una desilusión, habría toda una incertidumbre a nivel nacional y se demostraría que, bueno, no están las condiciones dadas, ¿no?, para avanzar en mejores negociaciones que todavía son necesarias para terminar de alcanzar una paz con justicia social en Colombia. Así que, bueno, Imagínense, ¿no? Sí. O sea, después de llegar hasta este punto, si el pueblo colombiano termina precisamente manipulados por estrategas como este señor Álvaro Uribe Vélez, inclinándose hacia un no, sería realmente un desastre, ¿no? Para nuestro hermano país y para nuestra región. Así que nosotros tenemos que apostar, ¿no? A ese sí. Y por cierto, hablando de Colombia, uh-huh, también tenemos que enviar unos saludos solidarios, porque hoy nos enteramos, ¿no? De que un periodista colombiano, colaborador siempre con nuestro programa y con la Radio del Sur, el compañero Lucho Esquivel, ha fallecido, uh-huh, así que bueno, nosotros desde Venezuela y desde la emisora le enviamos toda nuestra solidaridad a los familiares, a todos los seres queridos de Lucho Esquivel, que siempre estuvo dispuesto a colaborar con nosotros en este espacio y traernos también precisamente las realidades más profundas de ese hermano pueblo colombiano. Exactamente. Bueno, Lucho, que también en sus mensajes, cada vez que se comunicaba con nosotros en la Radio del Sur, amigo de esta emisora, siempre hablaba de la paz como uno de los ejes fundamentales, no solamente para la renovación de esa Colombia que tanto lo requiere, sino para reestructurar también esta América del Sur, que ha vivido los peores escenarios dictatoriales en su momento y que ahora esas dictaduras vienen disfrazadas de hace mucho tiempo de democracia, pero que ahora se están potenciando nuevamente a través de esa necesidad de tener el control de nuestros pueblos. Así que un abrazo a las familiares del periodista, gran amigo Lucho Esquivel. Vamos a extrañar sus acertados comentarios, sus análisis y su capacidad para presentarnos lo que Colombia realmente necesitaba, no solamente a lo interno, sino también en nuestra región. Un abrazo para ellos, pues, para sus familiares. Vamos a ir cerrando este programa. Hubo una noticia, esperamos tocarla mañana o el lunes, que nos va a llevar hasta Argentina, porque también hay un caso, el maestro Fuente Alba. Quienes conocen Argentina saben de Carlos Fuente Alba, que fue asesinado durante una protesta de docentes que se realizó el 4 de abril del año 2007. Hubo una serie de decisiones que acaba de tomar la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por Soledad Gennari y Alfredo Eloso Larumbe, que anuló una resolución que había, bueno, decidido imputar a 15 personas que están vinculadas con el asesinato de este docente muy querido y admirado en Neuquén, en Argentina, y en todo, por todos los sectores docentes. Así que vamos a tratar de tocar este tema en los próximos días, porque nos parece necesario ver cómo, Jessica, ¿no?, ocurren este tipo de cosas cuando una causa había avanzado plenamente, y ocurren estas cosas con un gobierno como el de Mauricio Macri, de corte neoliberal. Le agradecemos a Carlos Gómez, que ha estado en los controles, Álvaro Susarín en la producción, a todos ustedes por comunicarse a diario con este programa y con toda la emisora La Radio del Sur. Por ahí está cumpliendo Nelcy González, que la estamos felicitando, y ya llegó. Nelcy, venga acá, pero tráigala rápido porque son las 9:51. Tiene la canción de cumpleaños para Nelcy. Ah, que está cumpliendo años. Mírala, qué bonita está Nelcy. Ella no le gusta hablar. Esa, pero Nelcy, le vamos a desear un feliz cumpleaños. ¿Cuántos años son, Nelcy? ¿20 qué? 26, 27. 27 años. Bueno, una de las mejores trabajadoras de la Radio del Sur, productora del Tren de la Tarde, se vino, bueno, de fiesta. Guapa, guapa, está más guapa que de costumbre en el CEO, y un feliz cumpleaños para ella. Bueno, nos despedimos. 9:51, Benito Quirós. Lo vamos a dar con este tema. Ajá. A la Virgen del Valle, bueno, para todos los creyentes, amantes, adoradores de la Virgen del Valle, hasta mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Graciosa y bonita, de Río Caribe en la calle, la Santa Virgen del Valle, patrona de Margarita. Mi vida. reyes en tu grata compañía, en el pueblo en este día de Río Caribe en la calle. ¡Arriba, oriente! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto y por si acaso, nos despedimos.